hoy, como sabéis, estamos presentando el libro de JJ Benítez, Estoy bien. El autor que acaba de regresar de una exitosa gira en México, cuando además ahora se cumplen los 30 años de publicación del primer caballo de Troya, a ofrecer este libro, una investigación que nunca había sido hasta ahora publicada por él. En este libro tenemos 160 casos de personas aparecidos, resucitados, testimonios que tienen en general dan una impresión de esperanza. El mensaje que más se repite es el que ha dado título a esta obra, Estoy bien. Y hemos, como digo, son 46 años de investigación de JJ Benítez los que se recogen en esta obra, que tiene una profusa documentación. Estamos satisfechos de, al mes de su publicación, contar ya 3 ediciones de este libro. Y como digo, queríamos aprovechar este éxito de este libro recién lanzado y su vuelta además de México, donde ha tenido también muchísima repercusión, para poder entablar una charla. Primero, que el autor nos comente sus impresiones sobre la obra y que destaque los puntos que a él le interese destacar, y sobre todo que está muy interesado también en que abramos un debate, porque sabemos que están ustedes muy, muy interesados en poder hacerle preguntas. Haremos un coloquio y después de él también habrá firma de libros. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que disfruten mucho de este rato. Gracias, Juanjo, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por arroparme. Soy una persona extraordinariamente tímida, aunque no lo crean. Me cuesta mucho trabajo estar aquí. Es un pánico absoluto. Ya sé que es difícil de creer, porque empecé en el año 75 con la presentación de libros y no lo he podido superar. Pero bueno, haré lo que pueda. Lo que más me interesa, como ha dicho Belén, es el coloquio, que ustedes pregunten lo que consideren oportuno. Yo estoy un poco dormido y despistado por los cambios horarios y esas cosas, pero en fin, estoy contento de que, en fin, estén aquí y podamos conversar sobre Estoy bien, y especialmente sobre las experiencias que he tenido de investigación durante 46 años. Se dice pronto. Empecé en el 68, aparentemente por casualidad. Alguien me cuenta, en esas largas esperas periodísticas que teníamos entonces, en la calle, un compañero me cuenta su experiencia en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, y yo, que conocía a este hombre, sabía de su seriedad y de su, en fin, falta de imaginación en realidad, pues me quedé más sorprendido por quien me lo contaba que por la propia historia, que también. Y fue un poco el arranque. Es decir, cuando yo vi lo que me contaba este hombre, Miguel París, pues dije, caramba, si este hombre no está inventando, esto es real, aquí hay algo real. Y me puse a investigar y a trabajar mucho antes que en el fenómeno OVNI. Y durante todos estos años, pues yo he luchado, he ido a los sitios, he interrogado a las personas, siempre siguiendo una técnica muy, muy simple, pero muy eficaz. O por lo menos a mí me ha dado mucho resultado, y es lo que yo llamo la técnica de la nevera. A mí me cuentan una historia y lo que hago es volver al cabo de un tiempo, interrogo de nuevo a la persona, al testigo, y compruebo si está inventando. Es muy difícil sostener una versión original con el paso de 5, de 10 años incluso, si estás inventando. Entonces, bueno, esa es la técnica que yo suelo utilizar para muchas investigaciones. Y en este caso, yo he repetido muchas, conseguí aproximadamente, no llego a un millar de investigaciones y de casos, y tuve un problema cuando ya hace muy poquitos años decidí ponerlo por escrito, porque entendí que era un tema que interesa lamentablemente a todo el mundo. Y entonces pues dije, bueno, tengo que hacer una selección, técnicamente es un libro ya grande, y dije, bueno, pues voy a intentar sacar 200 casos de los casi 1000 que tengo. ¿Y cómo lo hago? Mire, yo soy muy providencialista, creo profundamente en un Dios azul, aunque soy apóstata, me fui de la Iglesia Católica por pura coherencia. Entonces, yo soy muy providencialista y lo que hice fue anoté 200 casos que a mí me parecían interesantes. Anoté en un papelito cada caso. Lo doblé y lo metí en una copa grande y los agité. Entonces, empecé a sacar papelito tras papelito y apuntar caso tal, caso cual, hasta 170. Y esa es la forma como surgió Estoy Bien, el orden. Bueno, yo luego le hice a Dios algunas trampas, pero bueno, eso es normal porque yo soy muy tramposo. Entonces, aquel caso de Rusia, como lo digo, me dejó absolutamente desconcertado. Este hombre me contaba 18 de enero de 1942, plena guerra, Segunda Guerra Mundial, frente ruso, nieve. Y este Miguel París, que estaba de voluntario en la División Azul, tiene que llevar de un bloqueo, de una posición a otro bloqueo, otra posición, una especie de búnkers, unos fulminantes. Y va solo, caminando. En un momento determinado se levanta una ventisca muy, muy poderosa, muy potente, y los rusos empiezan a bombardear la zona. Y una granada le alcanza y le deja casi, casi ciego. Entonces el chico, el joven entonces, pues no sabe hacia dónde tiene que ir, se pierde. Y cuando estaba muy desesperado, porque me contaba de que probablemente o moría por congelación, podían estar en 40, 50 grados bajo cero, o por las granadas rusas, aparece un compañero suyo de otra compañía de zapadores, lo conocía, eran del mismo pueblo, de Zaragoza, de Fuenmayor, para ser exactos, y el tal Francisco Bacaicoa de Marcos le dice, ¿dónde vas? Pues voy a tal sitio, pero fíjate cómo estoy. Y dice, no te preocupes, ven conmigo. Y le lleva, le conduce por la nieve, y Miguel me decía, yo veía un poco su uniforme, las polainas, la metralleta, las huellas en la nieve, profundas. Total, que le lleva a la posición correcta y lo deja, y le dice, yo continúo. Entonces, bueno, pues al cabo de unos meses Miguel lo vuelven a herir, lo llevan al hospital y allí con los compañeros comenta lo que le había ocurrido en la nieve en el mes de enero. Los compañeros se quedan muy extrañados, pues dicen, Francisco Bacaicoa de Marcos, no puede ser. ¿Por qué? Porque murió 69 días antes. Le cayó un mortero, lo destrozó. El hombre fue después al cementerio donde está enterrado ahí en Rusia, comprobó que efectivamente estaba muerto, pero él siempre, cada vez que yo hablaba con él, me contaba lo mismo. Él juraba que quien verdaderamente le salió al paso y le llevó a la posición correcta era este hombre, y este hombre llevaba 2 meses, casi 3 meses muerto. Ese fue el chispazo que me impulsó a mí a indagar, ¿no? A investigar, a continuar las investigaciones, siempre en silencio, como otras investigaciones que yo llevo en silencio desde hace muchos años y que quizás algún día, por supuesto, las sacaré a la luz. Pero en este caso, lo que yo llamo los resucitados, un poco para andar por casa, pues me impresionó mucho, ¿no? Y repito, me impresionó sobre todo las características personales del testigo. Un hombre que había sufrido mucho, que era muy serio. Luego trabajó como periodista allí en Zaragoza. Y a continuación yo me puse en marcha y empezaron a surgir casos de una manera misteriosa, mágica, increíble. que yo no he buscado. Es decir, siempre, casi todos los casos, o por no decir todos, han surgido aparentemente por casualidad. De repente llega un señor, que estoy hablando con él de otra cosa, de otra historia, y me dice y me cuenta, pues mire, yo conozco a fulanita de tal, que le ha ocurrido una cosa muy rara. Y entonces, así es como yo llego a fulanita de tal, que me cuenta lo que sea, ¿no? Hay una cosa, un detalle que yo quiero que sepan, y es que, lo digo aquí, por razones de seguridad, algunos casos, nombres y emplazamientos han sido modificados. Porque el testigo, a veces, no quiere que salga su nombre. Entonces, no hay ningún problema, yo cambio el nombre o pongo iniciales, o no pongo el lugar donde ocurrió el hecho, o no digo, o digo simplemente Extremadura, como el caso de la bella Isabel, y sin más, ¿no? Pero yo sé que es cierto, por lo que yo les decía antes, por la técnica de la nevera, por los interrogatorios que yo les hago, por las pruebas físicas que a veces surgen, porque no siempre es, la presencia de una persona muerta, sino que es la presencia de una persona muerta o de un amigo muerto, un familiar, y quemaduras, o bien en la alfombra sobre la que ha aparecido, como el caso del profesor de literatura de Pittsburgh, donde en la madrugada, a las 5 de la mañana, yo se lo voy a contar muy resumido, a mí me gusta más contar los ejemplos, que son mucho más plásticos, ¿no? Pero bueno, lo tienen ahí más completo. Profesor de literatura en la ciudad de Pittsburgh, 5 de la mañana, el hombre no puede dormir, no sabe por qué, está solo en la casa, va a la biblioteca, se pone a leer un libro y empieza a darle vueltas en la cabeza a un trabajo que estaba haciendo sobre la antología poética en Estados Unidos. Tenía que encontrar un trabajo de un poeta, amigo suyo, y no sabía si tenía el libro o no lo tenía. La biblioteca es de 10.000 volúmenes. Cuando yo la vi me quedé maravillado. 10.000 libros y 4 relojes de pared. Entonces, el tío dándole vueltas en la cabeza, pues nada, me lo voy a comprar porque el libro, solamente buscarlo es casi imposible, ¿no? Y de repente se hace el silencio, los 4 relojes de pared dejan de oírse, muy típico también, silencio sepulcral, y se presenta al lado del piano un amigo suyo, profesor también de literatura, en San Luis, a muchos kilómetros de Pittsburgh. Con la ropa de siempre, con una gorra de béisbol, el otro se queda, imagínense, y le dice, estoy bien, no tengas problemas, no te asustes, vengo a decirte que el libro que estás pensando en comprar ya lo tienes, está en el ático en tal sitio. Y desaparece. Si luego quieren en el coloquio podemos hablar de la intencionalidad de estas apariciones, ¿no? Que a veces son absurdas o aparentemente absurdas. Entonces el tipo, efectivamente, el libro estaba en el ático, en el sitio donde le había indicado la persona fallecida, ¿no? El piano está, hay una alfombra, bueno, pues ahí donde estaba este señor Bill, apareció quemado. Es decir, es algo físico que se puede analizar, que se puede investigar, o puede ser un cuadro que queda por la presencia completamente descolorido, como sucede en otro lugar de América Central, donde una señora se había muerto a su ex marido y se forma una niebla en el salón, en un rincón, y de esa niebla empieza a formarse una figura, la niebla de dentro hacia fuera. Y la señora, a 3 metros, observa que es su ex marido, que había muerto hace un año. Entonces le dice, no te asustes, estoy bien. Vengo a decirte que en el banco tal, cuenta tal, y le da todos los dígitos, hay un dinero del que no sabéis nada. Y le dice, y habla con fulanita de tal, que es la chica, la señora que está llevando este negocio desde siempre. Nos volveremos a ver y dile a mi hija fulanita que no llore más. Estoy bien, no llore más, que no llore más. Y esto insiste en otras historias, estas otras presencias, que insisten muchísimo. Total, que desaparece, dice que se reúne la niebla, se concentra y queda como aquellos puntos que había en los aparatos antiguos de televisión cuando se apagaban y quedaba como un punto luminoso, bueno, es algo parecido, y desaparece. Entonces la señora se queda perpleja, dice, bueno, me van a tomar por loca, ¿no? ¿Cómo le digo yo a mis hijos que se ha presentado el ex, que está muerto? Bueno, total que me contaba la señora y decía, durante varios días estuve, no tenía otro pensamiento en la cabeza que ese, venía y venía y venía, díselo a mis hijos, hay un banco, tal. Hasta que al final la señora llamó a sus hijos y les contó lo que había pasado. Hicieron las averiguaciones pertinentes y había $300,000 en la cuenta secreta de un banco de los que no tenía ni idea. Porque era un señor muy especial, era diplomático, llevaba las cosas a su manera y entonces pues ni en el testamento ni en ningún sitio, ¿no? Yo después fui al banco, estuvimos hablando con el abogado, con toda la gente, con la señora, etcétera, etcétera. Y efectivamente. Entonces, claro, algunas veces los científicos me dicen, ¿pero qué pruebas físicas hay de esto? Es decir, ¿no será una especulación suya? ¿No será un sueño de alguien? ¿No será una, no sé, algún tipo de problema psicológico de alguien? Digo, pues sí, puede ser también. Pero en el caso del banco, yo no conozco a nadie que tenga un problema mental y aparezca un $300,000 en una cuenta. O sea, me parece que no. O que se le queme, bueno, en este caso de la señora, el cuadro que estaba detrás de la presencia, de la aparición, pues se quemó. Se le fue, todo el color azul se le fue. Entonces, claro, cuando eso ya lo llevas a los laboratorios, pues es donde empiezan los problemas. Porque primero, no les puedes contar a los científicos el origen, porque automáticamente lo echan para atrás. Yo ya he tenido amargas experiencias con otros temas, donde con mi buena fe y mi buena voluntad he llevado fotografías de una criatura, y me salgo un poco del tema, capturada en un cepo en un rancho en América, con una cola enorme, cabeza, manos humanas, pies humanos, en fin, una cosa muy rara. Llevo muestras para que hagan el ADN, los análisis para saber de qué se trata, y presento la foto. Y cuando los científicos de la universidad ven la foto, se acabó el análisis. No aceptan que pueda existir eso. Entonces, bueno, en el caso de los mal llamados resucitados, yo ya no prescindo de la ciencia, trato de hacer todas las averiguaciones posibles en la medida de mis posibilidades, pero entiendo que yo creo que hay cosas y hechos que no se pueden someter al método científico. Es imposible que usted pueda someter al método científico un fenómeno en el que se presenta una entidad física, dice lo que sea y desaparece, porque no es reproducible. Y por mucho que usted quiera, no puede llevarlo al laboratorio. De la misma manera que al laboratorio no se le puede llevar a Lorca, ni se puede llevar a cabo la belleza, ni analizar el odio, pues porque no es viable, porque no se ha encontrado el sistema para pesar el odio, y sin embargo existe. Bueno, entonces ya no sé qué diablos estaba diciendo. Yo seguí con las investigaciones, cada vez más sorprendido. 46 años, se dice pronto. Cada vez más sorprendido, cada vez más seguro. Había gente en países muy remotos que me contaba exactamente lo mismo o muy parecido. Seres transparentes o no transparentes, físicos, en el aire, mucho más jóvenes de cómo murieron, 25 o 30 años, con una sonrisa y un grado de felicidad inenarrables, que es lo que más impresiona a los testigos. Era mi abuelo o mi padre o mi no sé qué, pero estaba feliz. Y yo recuerdo una señora que era una mujer muy amargada, tuvo una vida muy angustiosa, y una de las hijas se peleó con ella constantemente, tuvo que abandonar su casa con un bebé embarazada, bueno, un desastre. Nunca la vio sonreír. Entonces esta mujer, al final hicieron las paces y antes de morir ella fue a verla, América, y me decía, me contaba que le había gustado mucho un libro mío que se llama 33.000 pies. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Está agotado, ¿verdad? Y le leía los párrafos. Y uno de los párrafos que le leía, era la muerte, que aparece en A 33.000 pies. Para el que no lo sepa, es un libro en el que yo durante casi 4 meses estuve haciendo una serie de investigaciones y de gira por América, y cada vez que subía un avión a 33.000 pies yo me ponía a hablar con Dios, pero Dios estaba completamente sordo. Entonces al final era un diálogo de besugos, pero yo me divertí muchísimo. Entonces, entre otras cosas, contaba cómo es la muerte, cómo, por qué no hay que tenerle miedo a la muerte, qué es realmente, qué es físicamente la muerte, qué es un segundo, una décima de segundo, etcétera, etcétera. Entonces, a esta chica le leía a su madre esto, y antes de morir hicieron un pacto. El primero de los dos que muera, supuestamente la señora, si hay algo en el otro lado, que avise. Total, se muere la mujer, y un día, al cabo de 2 meses, se le presenta en la habitación, no en sueños, en realidad. Y entonces se ponen a hablar y la chica le dice, bueno, entre otras cosas le pregunta, oye, ¿y eso de la muerte qué, cómo es? Y le dice, como en A 33.000 pies, pero mejor. Bueno, entonces, transparentes, altísimos, muy altos, eso me consuela mucho. No a este, que es muy alto. Es más alto que en la televisión. Entonces, bueno, a veces dan. Yo hice un estudio cuando ya tenía muchos casos y vi que había como un 40% de casos, un porcentaje de un 40% de casos en los que transmiten un mensaje de esperanza. Todos vamos a estar bien, nosotros, los muertos, estamos vivos, que a mí ya ahí me confundió mucho. Porque ya empecé a pensar, ¿quién está vivo? ¿Ellos o nosotros? Todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a llegar a ese lugar. Es un lugar donde todo es físico. A mí eso me desequilibró mucho, porque yo, claro, traía la educación religiosa de la Iglesia Católica de siempre, ¿no? Y entonces algo te queda. No, no es así, no tiene nada que ver. Nadie juzga a nadie. Se trabaja. Yo recuerdo un caso de una señora que ve a su abuelo muerto en un sueño. Ojo, ojo con los sueños. Y le dice, anda, pero tú no estabas muerto. Tengo pinta de estar muerto. Pues no. Y le dice la chica, le dice, bueno, ¿y tú ahora, abuelo, qué haces? No, yo trabajo. Digo, ¿cómo? ¿Tú estás trabajando después de muerto? Como diciendo, no puede ser. Y entonces el señor le dice, ¿ves ese edificio que hay allí? Sí. Pues es un hotel y es mío. A mí eso no me desequilibra. Me parece que si es cierto esto, la gente trabajará en lo que le gusta. Yo quiero ser piloto de galaxias. Lo tengo claro. Recuerdo otro caso de una señora que tiene un sueño y entonces entra en una casa, en un estudio, y hay muchos cuadros. Entonces hay un señor en cuclillas pintando un cuadro. Entonces le ve, se levanta, se acerca, se va hacia la señora, todo esto en el sueño, y la señora se queda mirando así y le dice: ¿tú eres Van Gogh? Y le mira así la oreja disimuladamente y me decía: la oreja estaba bien. Entonces, bueno, ahí acaba más o menos el sueño. La señora se quedó tan impresionada, cuando se despierta se da cuenta de que es el aniversario, el centenario de la muerte de Van Gogh. Y estaba tan impresionada, se fue a la parroquia y le hizo una misa y todo. Yo me quedé pensando y dije: caramba, ¿y no será que Van Gogh sigue pintando? Con más suerte que en vida. Yo creo que sí, que eso puede ser real. Es decir, que puede, cada uno se va a dedicar después a lo que tenga que dedicarse, a lo que le guste, por supuesto, ¿no? Y luego otras características que yo deduzco de todas estas investigaciones es el grado de felicidad absoluta. Es decir, no hay enfermedades, no hay muerte, no se vuelve a morir para nada. A mí eso también me llamó mucho la atención. Nadie menciona, en los casi 1000 casos que yo conozco, nadie menciona la religión. Sí mencionan a Dios, alguien habla de que es azul y punto, es azul, pero nadie habla de que los musulmanes o los cristianos o los católicos o los budistas, nada. Parece que ese es un asunto nuestro, no un asunto de después. Y bueno, pues hay también otra serie de características, como yo les decía, de mensajes absolutamente absurdos. Salvan la vida, hay un 40% de casos de gente que transmite mensajes, aproximadamente un 20% de los casos que yo conozco que salvan la vida al testigo. Yo recuerdo otro 40 que son absolutamente absurdos, de los que luego si quieren hablaremos, pero que al final todo eso yo creo que va y tiene una dirección, que es: no importa lo que digan, lo que importa es que están vivos. Y lo que verdaderamente importa, y a mí me impresionó, es que están vivos, físicamente. Entonces les iba a contar otro caso que a mí también me impactó mucho. Un muchacho muere con su mujer y sus dos niños pequeños en un accidente de coche. Al año, una hermana está en su casa y a las de madrugada, el muchacho tenía la costumbre de, cuando llegaba a la casa de los familiares, primero silbaba muy fuerte y luego tocaba con los nudillos la madera de la puerta. Nunca tocaba el timbre y tenía una forma característica de tocar la madera. Entonces esta chica escucha el silbido primero y el ta ta ta ta ta ta ta en la puerta. Y se levanta, se despierta, se levanta, sale corriendo escaleras abajo, y cuando está por las escaleras se da cuenta que su hermano está muerto. Y dice: bueno, pero si Orlando está muerto. En ese instante, ella huele a gas. Toda la casa está llena de gas, porque el horno está estropeado. Y se da cuenta del peligro, sube inmediatamente a la habitación, saca a su marido y a sus hijos, ventila la casa, etc. Allí, por supuesto, nadie había entrado. Nadie había tocado. Sí habían tocado la puerta, pero no, su hermano no estaba. Hay muchos casos de los que salvan la vida del testigo. Y desde el punto de vista científico, que es lo que siempre me echan en cara mucha gente, es: bueno, ¿cómo llevo yo eso al laboratorio? Y luego hay otro elemento también muy importante para mí, aprovecho que se me había olvidado, es: la palabra de las personas es sagrada, mientras no se demuestre lo contrario. De la misma manera que la palabra de una persona te puede llevar a la silla eléctrica o a la libertad, en los juicios, el testimonio, los testimonios son sagrados. De la misma manera, yo tengo el derecho a creer en las palabras de las personas mientras no se demuestre lo contrario de que está mintiendo. Y por tanto, es más importante incluso con las pruebas científicas, para mí. Lo he defendido siempre y lo seguiré defendiendo. En el tema OVNI, por ejemplo, en el que yo también he trabajado muchos años y sigo trabajando, el testimonio de una persona es súper importante. Se capta enseguida cuando está mintiendo. Se capta enseguida cuando está diciendo la verdad, ¿no? Entonces, el testimonio de las personas es sagrado. Bueno, y luego quedaba ese capítulo, ese 40% importantísimo, absurdo, que no conseguimos comprender De repente se presenta a plena luz del día un chico joven en una cristalería y pide al empleado que tome nota para un aviso para medir en la casa del guarda forestal, medir una puerta. El chico toma nota donde hay dos casas forestales y esto hace que el chico dude y pregunte. ¿En cuál de las casas forestales? En la de arriba, no sé qué. Ah, de acuerdo, la conozco, bien. Toma nota, pues de acuerdo, ya pasaremos a tomar medidas. Adiós, adiós, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Yo calculé, hicimos la reconstrucción completa del diálogo y más o menos salían 3 minutos. Es decir, lo que estuvo el joven allí dentro, tomando nota, etcétera, etcétera, aproximadamente entre 3-5 minutos, no más. A los 2 días acude otro empleado a la casa del guarda forestal, vengo a tomar las medidas. ¿Qué medidas? Se miraron la familia y nadie había pedido nada. Habían pensado que entraban moscas en la cocina y que había que poner una cortina de palillo. Pero nadie había dado recado a ninguna cristalería. Es más, dijo la madre, yo de haber dado aviso, hubiera dado aviso a un señor que se dedica a esto de forma particular. Entonces la madre se quedó, la intuición femenina, se quedó pensando y agarró las fotos de sus hijos, por hacerle breve la película, fue un poco más largo, pero fue con las fotos de los varones a la cristalería y le dijo, ¿tú reconoces aquí en las fotos a alguien? Y dijo, sí, este. ¿Seguro? Sí, este fue el chico que vino y que encargó que fuéramos allí a tomar medidas. ¿Seguro? Sí, sí, este. ¿Seguro? Lo voy a mirar. Sí. Se había muerto hace 3 años en un accidente de tráfico. Llevaba, no la ropa del accidente, llevaba otra ropa. Me enseñó la madre, me dijo, mira, aquí la tengo colgada. Bueno, a la pobre mujer se le saltaban las lágrimas. Era un suceso inaudito para ella, ¿no? Para su familia. Entonces, pero es absurdo, es decir, o sea, no sé, volver de un más allá para decirle a alguien que ponga una cortina, es un poco raro, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que no es la intencionalidad final, sino que la intencionalidad final es, miren ustedes, la muerte es un ascensor, ustedes la van a tomar y van a pulsar el piso X. Y salen del ascensor y entran en otro sitio físico, en otro lugar. Esa es la idea. Eso es lo que yo interpreto después de tantos años, de tantas investigaciones. Eso es lo que yo interpreto que quieren manifestar. Yo creo que hay, fíjense, un caso por familia. Como poco. Yo he podido tener acceso a una milésima parte de nada. Y son muchos casos. Y mi conclusión personal, y vamos a pasar, si les parece, a un coloquio, mi conclusión personal es que es real. Hay personas muertas, fallecidas, que no sabemos, por la razón que sea, si aparecen al testigo, al familiar, al amigo, al vecino, y te están diciendo que hay vida, que no tiene nada que ver con las, insisto, con las religiones, nada, que estamos completamente equivocados desde el punto de vista religioso, aunque es cierto que algunas religiones consideran que hay un más allá, pero es un más allá completamente manipulado, no tiene nada que ver con la bondad, ni con la maldad, ni con nada, todo eso es otra historia. Esa es la conclusión más importante a la que yo he llegado y la que yo trato de transmitir en Estoy Bien. He dejado muchas cosas en el tintero para que ustedes las disfruten, porque tampoco se trata de contar los 170 casos que hay ahí. Y ahora, si quieren, podemos hablar de esto, podemos hablar de pasapalabra, de lo que quieran. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Algún caso de suicidio? Sí. Yo he sacado varios, son 4 o 5 casos. Me pareció muy interesante porque hay una muy mala prensa con esta historia y todo el mundo piensa que el suicida es un hombre equivocado y que va directamente al infierno, etcétera, etcétera. Pues no. Lo que me cuentan es que todo está dibujado, todo está minuciosamente diseñado, incluso el mal. Obviamente quitarse la vida aparentemente no es correcto, porque es atentar contra lo más bello que hay, que es la vida. Pero nosotros juzgamos las cosas de una manera que probablemente no es correcta. Yo recuerdo el caso de una muchacha que había tenido un novio. Ella vive en Barcelona y había tenido un novio en un pueblecito de Murcia. Entonces, por una serie de razones, pues lo dejaron, la relación se rompió. Y una noche, esta chica estaba durmiendo, repito, en Barcelona, tuvo un sueño. Pero un sueño, miren, cuando hablo de los sueños, les digo que ojo con los sueños. Los sueños son unos canales informativos maravillosos, increíbles, donde se pasa mucha información, pero nosotros normalmente no nos damos cuenta. Entonces, esta chica en el sueño se ve caminando por la plaza de su pueblo, en Murcia, de noche, ve unos focos, hay obras, están haciendo obras en la plaza, y al entrar en una de las callecitas ve a su novio, su exnovio, que viene caminando con una muchacha joven, de aspecto como peruano, boliviano, algo así. Y entonces el chico le ve a la de Barcelona y le dice, hombre, qué bien que te veo, ¿no? Porque así me despido de ti y tal. Y la otra en el sueño le dice, pero tú, ¿a dónde vas? Dice, no, yo aquí ya no tengo nada y entonces me voy. Entonces ella di cuenta que en ese instante ella vio como una luz que salía del muchacho y se echaba encima de ella y le decía, dime que me amas. Entonces se despertó bruscamente y se dio con la cabeza en la litera. Y la chica se quedó un poco confusa y dice, ha pasado algo. A la mañana siguiente, una amiga suya del pueblo le llamó. Le dijo, anoche se ahorcó fulanito. A la misma hora en la que ella tenía el sueño. Aquí hay varias lecturas. Una. Bueno, después tiene un segundo sueño, perdón, con el chico, pasado el tiempo, y lo vio en una especie de bañera de piedra, estaban los dos, y le cuenta que está muy bien, está feliz, es joven, tiene... Este muchacho tenía una cicatriz de un accidente de tráfico, ya no la tenía en la frente. Bueno, y entonces la chica le dice, bueno, pero ¿tú dónde estás? Y dice, no, yo estoy en un sitio maravilloso que no puedes entender, que no puedo describirte porque no hay palabras. Y bueno, pues vente conmigo, le dice la chica, le dice, no puedo, está prohibido. Otro aspecto bien interesante de los testigos cuando dicen no estoy autorizado a moverme o levantan la vista como pidiendo autorización a alguien que está allí y ya me tengo que ir, ¿no? Entonces la segunda lectura es, aparte que está bien, que el chico está bien, por lo menos es lo que manifiesta, la chica me dice, yo caminaba por la plaza y estaban obras con los focos que hay, esos que ponen. Entonces eso me dejó a mí intrigado, hice las pesquisas oportunas en el ayuntamiento y efectivamente la plaza llevaba ya unos días en obras, hasta tal, tuvieron 5 meses de trabajo en obras en el sitio. Entonces yo decía, vamos a ver, si esta mujer no se ha movido de Barcelona y no se ha movido de Barcelona, ¿cómo sabía que la obra, que la plaza estaba en obras? Muy sencillo, hay lo que se llama viajes astrales, que uno puede trasladarse, proyectarse mentalmente, etcétera, etcétera. Bien. Caramba, pero entonces, si eso es así, el muchacho que se había suicidado también es real. Cuando le ve a la otra y se echa encima de ella, también es cierto. Por tanto, no es lo que creemos. Los suicidas puede que cometan un error desde nuestros parámetros. Seguramente. Pero después nadie va a juzgar a nadie. Seguramente ha cumplido su contrato, ha cumplido su lo que estaba establecido que hiciera aquí y se terminó. Yo siempre digo que Hitler nos precede en el reino de los cielos. Bueno, más preguntas. Hola, buenas tardes. Quería saber su opinión sobre los casos que dice usted que salvan la vida a otros. Si están bien, ¿por qué quieren salvar la vida a los que les salvan? Pues mire usted, no lo sé. No lo sé. Hombre, algo sí sospecho. Es decir, cuando alguien le dice al Miguel París, sigue, yo te llevo a la posición rusa, evidentemente le está salvando la vida, por supuesto, porque corría peligro. Pero yo creo que el mensaje es un poco el que comentaba antes. El mensaje final, el mensaje capital de todas estas historias es: estamos vivos. No importa que te salven la vida, que te digan qué guapo eres o que tienes un número de cuenta, el dinero, no sé qué. Al final eso es lo de menos. Lo importante, la lección que yo saco y que sacan los testigos, que es lo que les impresiona, es: estaba vivo, estaba físicamente, yo veía volumen, frío, no hemos hablado del frío, que acompaña a muchas de estas apariciones. Miren, hay un caso que es, para echarse a llorar o a reír, no lo sé, de una enfermera en un hospital. De madrugada le toca llevar a una parturienta a los paritorios, planta tercera, y entonces regresa, pulsa el ascensor, se abre el ascensor, entra la chica, la enfermera, y detrás, inmediatamente detrás, entra otra enfermera. Entonces, la primera se queda en la pared de aquí y la segunda se queda en la pared de enfrente. Y la primera me contaba y me decía: de repente aquello era un frío espantoso, pero mucho frío, hasta los huesos. Y la otra, la que estaba enfrente, que era rubia, alta, se le queda mirando así fijamente y le dice: qué frío, ¿no? Y la primera me dice: yo me cagué. Yo supe que esa señora no era normal. Sí, llegan a la planta de abajo, se abre el ascensor, sale disparada la primera y la otra escucha los pasos detrás. Se vuelve 2 segundos y ya no estaba. Bueno, esa misma enfermera rubia la habían visto, había muerto 2 años antes de un aneurisma de aorta. Esa misma enfermera la había visto un celador en ese mismo hospital. Y ahí sucedió algo que tiene relación con la física, pero que no podemos llevar al laboratorio, porque ¿cómo lo hacemos? Este hombre, también de madrugada, está en la primera planta, necesita tabaco y sale para subir a la sexta y comprar tabaco. Entonces, cuando va a pulsar el ascensor, ya estaba prendido, venía de abajo. Se abren las puertas, entra en el ascensor y ve a esta enfermera y no lo saluda. Entonces, pues el otro dice: bueno, como es de madrugada. Al llegar a la tercera se abre la puerta y la enfermera se va. El otro sube a la sexta, habla con los compañeros y dice: pues fulanita debe estar muy cansada, porque... Y los otros se quedan así pensando y dicen: fulanita había muerto hace 1 año. Él no lo sabía porque había estado en un curso fuera, en otra ciudad. Entonces, la cuestión es: cuando yo voy al hospital, reviso el ascensor de arriba abajo, pulso, subo, bajo, digo, vamos a ver, esta mujer tenía que proceder o del -1 o del -2, creo que es, el 0 y el 1. Es decir, ha tenido que entrar al ascensor, ha tenido que pulsar para que llegue a la planta 1, donde está el celador, y se abran las puertas. ¿Cómo es esto? Y la tercera, ¿no? Porque al final se abrió la tercera también y sale la señora. ¿Quién apretó el pulsador? Porque el ascensor es tonto. Si no aprietas. Más preguntas. Bueno, quería hacerte una pregunta en relación a lo que has comentado también de las consecuencias físicas de estas apariciones como chamuscados en alfombras, en paredes y demás, ¿qué relación le ves tú con otro aspecto que tú has estudiado ampliamente, como la impronta que queda marcada en una tela también chamuscada, como es por ejemplo la Sábana Santa? ¿Qué relación ves, por ejemplo, entre ambos chamuscados, digamos, en objetos? Bueno, vamos a ver. El tema de la Sábana Santa de Turín es un tema muy bien estudiado de momento, o bastante bien estudiado, donde la impronta que aparece en una de las caras del lienzo, como ustedes saben muy bien, es una radiación o consecuencia de una radiación que afecta solamente a la parte superficial de los hilos, no afecta al resto del tejido. En el caso, por ejemplo, de las quemaduras de los resucitados, no es así. Hay una decoloración, desaparece el color, como si hubiera una absorción. No tenemos ni idea. Yo pregunté a los científicos el tema del frío. ¿A qué se puede deber que haya momentos en los que el testigo habla de 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero? La única respuesta que obtuve es, podría ser un problema de hipótesis, Si se va a materializar alguien o algo, tienes que absorber calor. Y por tanto, se nota el frío. Pero tampoco me sirve, porque hay casos donde el frío, el testigo solamente lo nota en las piernas. Entonces, es algo extrañísimo para nosotros. Miren, yo siempre digo que no sabemos absolutamente nada. Nada. Ahora están hablando de que la teoría de la relatividad de Einstein es muy, muy, muy revisable. Ya se habla en la física cuántica de velocidades 10 veces superiores a la de la luz. 10 veces superiores a la de la luz, donde la masa, en vez de crecer hasta el infinito, decrece. Todo lo contrario a lo que había planteado el bueno de Einstein. Por cierto, yo estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas y en casi todo. Era un genio, pero él una vez dijo una cosa en la que yo creo que se equivocó, que dice, en la vida hay que guardar el equilibrio, y para guardar el equilibrio no puedes parar. Es como montar en bicicleta. Totalmente falso. En la vida, para mantener el equilibrio, entiendo que de vez en cuando hay que parar. Porque lo que no puedes hacer es toda tu vida seguir y seguir la bicicleta a toda velocidad. Porque entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, estamos ante un problema muy importante, muy interesante, que no llegará nunca, supongo, a la ciencia, porque no saben por dónde agarrarlo. Entonces la ciencia está para hacer currículum, en general. Y esto no hace currículum. Bueno, más preguntas. Buenas tardes, Juanjo. Mira, ¿te puedo hacer 2 preguntas? Sí, sí, las que quieras. No, bueno, porque hay más gente, digo. Sí, bueno. 2, vale. Son las 8 todavía. Vale. Pues mira, la primera pregunta que tengo es, ¿qué explicación le daría usted a que alguien esté a punto de alcanzar lo que más ha deseado y necesitado toda su vida y que por circunstancias X no consiga ese algo que le es absolutamente vital de forma tal que ya nunca jamás lo pueda conseguir? Creo entender por dónde va su pregunta, pero en fin, no sé, mire. Yo tengo una opinión absolutamente personal, subjetiva, que no tiene por qué ser en absoluto la verdad. Solo le puedo hablar de lo que yo creo, ¿no?, y de lo que yo deduzco. Yo tengo una idea muy clara sobre eso, que probablemente mucha gente no lo comparte. Yo creo que todo en esta vida está diseñado, previsto, pero se borra. Se borra el nacer. y uno desarrolla lo que tiene previsto y dispuesto, lo que sea, bueno, malo o regular, hasta el momento de la muerte en la que recupera la memoria. Fíjense que la maravilla de la memoria, que a mí es una de las cosas que más me fascina, es probablemente lo único que nos vamos a llevar, la maleta de los recuerdos, que por eso es tan interesante vivir tan intensamente. Es decir, lo que usted va a ser o lo que usted se va a llevar es lo que usted ha vivido, que no es una perogrullada. Entonces, yo entiendo que no debe usted lamentarse porque no se pueda, usted o quien sea, no se pueda conseguir lo que uno ha programado, lo que uno ha deseado. Y además, le digo una cosa, cuidado con los deseos, cuidado con los sueños. Yo creo que se cumplen, y se cumplen siempre. Aquí, y o medio en broma, yo suelo decir en el país de nunca jamás. Pero una posible interpretación podría ser que es que no se puede directamente, que no se puede conseguir eso. Hay cosas que evidentemente no se pueden conseguir. Yo una vez leí que afortunados aquellos que no reciben respuesta en las oraciones. Fíjense que es casi lo contrario de lo que dijo mi admirado socio y maestro, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay respuesta a una petición, es por algo, siempre es por algo. Y probablemente esa respuesta va a llegar en su momento, es decir, después. Después. Mire, yo he aprendido en la vida que sí, hay muchas cosas que uno desea y no quiere hacer, pero no se van a hacer porque no está dispuesto así. No porque sea malo o bueno, sino porque no está dispuesto. Y ya está. Y hay que saber, creo yo, contentarse con lo que uno vive en el instante. No en el instante de después, en este instante. Y a mí me hace mucha gracia porque los americanos te venden mucho el futuro, ¿no? Yo una vez que estaba mi mujer fuera, en mi casa, allí en Cádiz, me senté en la puerta de mi casa, 7 de la tarde, verano, y dije, yo estaré en lo cazo. Me senté con la silla y dije, voy a estar hasta que me caiga, pero yo voy a ver venir el futuro. Si existe el futuro, yo lo veo. Nunca lo vi. No llegó nunca, y les juro que estuve como 2 o 3 horas esperando. Entonces, no es cierto, el futuro no existe. Hay que vivir el presente, el momento, no el presente, el ahora. El ahora, que además es lo bonito, ¿no? A mí me encanta decir, bueno, pues, y luego que mañana que la editorial que. La segunda pregunta ¿es el yo auténtico de cada persona en esta vida la individualidad que se tiene en la otra vida? ¿O al otro lado la individualidad es completamente diferente? Dios, si yo supiera eso, tendría que darme el premio Nobel. Pero me parece que no me lo van a dar. Ahora le contesto la pregunta. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es de que en una de esas historias una señora en Brasil me cuenta que, en resumidas cuentas, ella tiene una experiencia y ve cómo alguien transmite las ideas a los humanos, a los vivos, todas, las buenas y las malas. Entonces, pues el Mesías de Händel fue algo así. Es decir, alguien le transmitió en un río de información que el pobre Händel no podía, no daba abasto para capturar lo que recibía, ¿no? O el señor que hace muebles. o el músico, o el arquitecto, o el médico. Todo eso yo creo que es información que llega, ¿no? Bueno, y ahora respondiendo a su asunto es, mire, yo una de las cosas con las que no estoy de acuerdo con la esencia del budismo, que me parece una de las filosofías más espléndidas que hay, es que ellos, si no estoy equivocado, no consideran el yo. Y yo creo que sí. Es decir, que lo que permanece y lo que vive y lo que es inmortal es la personalidad, es el yo superior y las memorias que uno se lleva por la muerte. Y eso permanecerá siempre. Y mire, una de las cosas por las que yo creo que Dios, el buen Dios, el número uno, el Padre Azul, no se puede manifestar a los seres humanos, no es porque no le comprendamos, que también, sino porque si tuviéramos la capacidad de contemplarlo o de saber algo de él, quedaríamos anulados, estaríamos metidos en su naturaleza inmediatamente, fulminantemente, y eso no es recomendable, porque lo que tenemos que hacer es avanzar. Es una aventura larguísima, preciosa, extraordinaria, que no podemos ni imaginar, pero la vamos a recorrer con nuestra personalidad, en compañía, por supuesto, pero yo, lo que sea. Entonces, me parece además hasta lógico. Es decir, si Dios nos imagina, y cuando nos imagina aparecemos, es para algo. Tenemos un recorrido. Probablemente es un recorrido circular. Y vamos a acabar, supuestamente, donde empezamos. Entonces, a mí eso me llena de optimismo, ¿no? Me llena de esperanza, de decir, bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Y además, yo siempre prefiero que las cosas empiecen mal. O medio mal. Yo creo que usted va a seguir exactamente como es mentalmente, con sus evoluciones, en el momento que sea, cuando llegue ese instante de coger el ascensor. Y se quedará. La cara de susto que se le va a poner va a ser apoteósica. Hola, Juanjo, buenas tardes. Hola. Normalmente, cuando uno escribe un prólogo o un epílogo, siempre pone el lugar donde lo ha escrito y la fecha. Pero tú utilizas la palabra Abba, que es una palabra aramea que puede significar padre, papá, en sentido coloquial. Y me gustaría saber por qué. Abba es mi casa. ¿La has llamado así? Sí, yo la llamé así hace muchos años. En reconocimiento, en gratitud, por gratitud a ese padre azul en el que yo creo absolutamente. Repito, yo no soy católico, no tengo ninguna religión, gracias a Dios. Y entonces, pero entiendo, y el caballo de Troya fue muy, tiene mucha culpa, de ese cambio, ese cambio de perspectiva, no de persona. Y la segunda pregunta que te quería hacer era, has dicho que Dios es azul. ¿Tiene alguna relación? No, lo dice un testigo. Un testigo, efectivamente. ¿Tiene alguna relación con la dama azul de la que habla Javier Sierra en su libro? No. Lo que le quiero decir es que pueden venir del mismo lado. Bueno, una cosa es la dama azul, que efectivamente es un fenómeno que se produjo en su momento y que esta mujer aparecía en los Estados Unidos con los indios de allí, de esa zona, y otra cosa es que Dios sea azul, que no tiene nada que ver. Mire, yo sí entendí un poquito, azul es en Kábala, yo les invito a que lean ustedes o que estudien un poquito la Kábala si pueden, o que consulten a algún maestro en Kábala, porque es una disciplina maravillosa, que te da mucha luz. Y en Kábala el azul es una equivalencia al amor. Fíjense ustedes qué curioso, cuando mi amigo Manolo Bautista, director de NASA, es un señor que sabe mucho más que yo de todo esto, y entonces cuando una estrella tiende al rojo por el efecto Doppler, etcétera, etcétera, se está alejando. El azul es lo contrario, es decir, se produce una aproximación en cámara, estoy hablando, ¿eh? Y la aproximación más grande es la de Abba, es la del Padre, que se instala dentro. Es decir, fíjense ustedes qué maravilla aprendida en los caballos, ¿eh? A los 5 años aproximadamente, la chispa divina, que es una fracción, por utilizar palabras que maldita sea, se instala en la mente humana y susurra. No es la conciencia, es otra cosa. Entonces, es la instalación del azul, es la instalación del amor, es la instalación de la acción en lo más primitivo y en lo más pesado de la creación, que es el hombre. Por eso, el cuerpo humano es un auténtico templo. Ya alguien lo ha dicho por ahí, pero con otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el azul es un color especial, sí. ¿Más preguntas? Hola, Juan. Era aquí para comentarte, tú has dicho una vez, te escuché y me gustó, que Dios es infinitamente original. ¿Y tú crees que hay una misma ley para todos los que se van? ¿Podré? Que hay una misma ley para todos los que se van, igual que hablas de que se habla de reencarnación, ya más allá de las religiones o de seguir una continuidad en otra vida, pero es la misma para todos. Yo creo que sí, sinceramente. Bueno, vamos a ver, no puedo ser tan radical porque no tengo ni idea, pero la sospecha, la intuición, la bella intuición me dice que sí, que cuando uno muere, cuando uno pasa al otro lado, a la puerta y tal, y entra en la realidad, cuando uno vuelve a casa, en definitiva, las leyes, que son distintas físicamente incluso, son iguales para todos. Atención, puede haber gente aquí que no está en la línea general de los ascendentes, que son personas creadas, imaginadas por el Padre Azul aquí por primera vez. Puede haber seres que están viniendo. En eso que en algún momento hemos hablado de Operación Misericordia o algo así, ¿eh? Pero en general las leyes sí son iguales para todos, es decir, para el que ha hecho el mal, que lo hay, para el que ha hecho el bien, por supuesto, también lo hay, y no se puede medir, no se puede juzgar, no se puede, no tenemos elementos suficientes de juicio, ni debemos, porque no sabemos qué está programado para cada cual. Es muy, muy peligroso juzgar. Es como dormirse de pie. Muy peligroso. Nadie sabe quién es quién. Nadie sabe por qué estás aquí. Ni nosotros mismos. Pero yo creo que el futuro es espléndido. No aquí. Porque aquí sí, buenas tardes. Mira, Juanjo, quería saber, entre el tipo de apariciones que has relatado anteriormente, ¿conoces algún caso? ¿Conoces algún caso entre las apariciones, el tipo de apariciones que has relatado anteriormente, casos de animales, particularmente animales domésticos, que tengan relación con sus dueños? No conozco ningún caso, sí conozco experiencias cercanas a la muerte, donde aparece un perro, donde aparece. Pero de resucitados no. Hay algo que se relaciona. Yo recuerdo el caso de un señor que se muere y tenía un gato. Y ese gato, este hombre estaba en una silla de ruedas y le gustaba acariciar al gato, se ponía debajo de la silla de ruedas y el señor lo acariciaba. Se muere el señor, se lo llevan al cementerio y entonces la silla de ruedas, obviamente se queda libre, y cuando regresa la familia se encuentran a Miji, al gato, se lo encuentran en la silla, tumbadito en la silla. Entonces intentan darle de comer, sacarlo de la silla, darle de beber, y no hubo manera. No comió y no bebió, y a los 9 días murió, sin moverse en la silla. No es un caso de resucitado, pero es un caso que da mucho que pensar, ¿no?, sobre la relación de los animales con los seres humanos. Pero yo no conozco ningún caso en los que, por ejemplo, la persona que se presenta, el que está muerto, aparezca con un perro o con un gato o con un animal. No conozco. Sí, en cambio, yo he oído alguna vez, lo digo por si conoces, de reencarnaciones, que a lo mejor es otro tema distinto, aunque parecido, en animales. Y yo siento muchísimo herir susceptibilidades, lo digo con todo mi respeto, como siempre, pero yo no creo en la reencarnación. No lo considero necesario. Entiendo que el buen Dios, el Padre Azul, es muy, muy, muy imaginativo. Y no se necesita degustar dos veces algo. Mire, una vez leí que la memoria tiene una capacidad de bit durante 70 años que puede ser de miles de millones de trillones, no sé cuántos bits. Bueno, pues eso no es nada comparado con lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, usted necesitaría miles de miles de miles de vidas para aprender mínimamente ni la décima parte de lo que le rodea. Por tanto, y eso es real, creo que no me estoy equivocando, por tanto, aquí no se viene a aprender. Y, repito, el buen Dios es muy imaginativo. No necesita repetir. Fíjense ustedes, en la naturaleza no hay nada repetido. Ni los pensamientos, ni las palabras, ni las gotas de agua, ni las nubes, ni la luz. Ni un día es igual a otro. Nunca hay nada repetido. ¿Por qué iba a repetir muerte-nacimiento, muerte-nacimiento? Es un concepto que satisface parcialmente el ego humano. Y es una tradición, efectivamente, que viene de hace mucho tiempo. Pero yo no lo encuentro necesario. Es decir, o se muere una vez y se sigue vivo, evolucionando. Y después probablemente hay que cambiar de soporte físico. Yo me siento muy tentado a contarles la historia de aquella chica que ve su madre muerta y entonces un día se aparece una esfera de luz en la casa. Y entonces la chica lo ve, la observa mucho rato, se va al salón, se tumba en el sofá y la luz a la altura del techo, como una pequeña neblina, una esferita de luz, le sigue y se coloca también en el techo frente al sofá. Y la chica piensa, ¿eres tú, mamá? ¿Puedes ser tú? Y entonces ella levanta el brazo y entonces recibe una respuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos por qué ser figuras antropomórficas. Somos ahora. Pero en el futuro, cuando lleguemos a donde tenemos que llegar, podemos ser esferas, podemos ser luz. Probablemente lo seremos. Uno de los suicidas le dijo a la chica, en una comunicación, a una policía norteamericana, le dice: no puedo mostrarme como soy, porque te asustarías. Había pasado ya tiempo de la muerte. Repito, tenemos, creo, un futuro espléndido. Espléndido. A pesar de Zapatero, a pesar de Rajoy, a pesar de Marx. Hola, buenas noches, Juanjo. Mira, en alguna de tus investigaciones alguien te ha comentado, me oyes, un olor a rosas o algo que hayas sentido. A ver, ¿cómo? Repite, por favor. A ver, en algunas de sus investigaciones, que si alguien te ha comentado que al aparecer las personas ha habido un olor a rosas o... Sí, muchas veces. muchísimos casos van acompañados, lo que pasa es que no lo he mencionado, de olor a flores, a rosas, a la colonia que tenía el difunto. En ese caso que yo les comentaba del banco, una de las cosas que más le llamó la atención a la señora, el difunto tenía la costumbre de mezclar varias colonias y hacía allí su invento y salía una colonia muy, muy especial. Entonces, el olor que quedó en el salón es el olor que usaba este hombre. Había pasado un año de su muerte y estaba en América, estaba a miles de kilómetros y murió en Europa. Es que yo, precisamente, mi padre ha fallecido ya hace 12 años y siempre he sentido, vivo en su casa y duermo en su cama, ese olor a rosas tan fuerte. Es muy frecuente, muy frecuente. Y lo mismo que hay fenómenos poltergeist en las casas donde ha muerto alguien y por la razón que sea, se abren las puertas, se apagan las luces, etcétera, ¿no? Una serie de fenómenos que normalmente obedecen a la... Normalmente, hay también otras razones, obedecen también a la presencia de este tipo de... No, yo lo único que he sentido es ese olor a rosas muy fuerte. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, claro. Juanjo, perdona por la pregunta, reiterada quizás, pero vamos bajo el punto de vista de otra visión. Yo comprendo que hay mucha ambigüedad en el ámbito y en el aspecto de la reencarnación, igual que en tantas religiones, pero yo no creo que porque una persona se reencarne, las cosas se repiten. Aquí ni cada minuto es igual, cada instante es diferente. Yo pienso, digo ya creo, porque hay aspectos que están por conocerse detalladamente y quizás esos detalles serán los que nos falten. Yo he tenido personalmente experiencias en ese campo, reencarnaciones, he conocido personas de muy altísimo nivel. Lo siento, lo voy a decir aquí, le he visto transfigurarse delante de testigos, delante de personas, he visto cosas tremendas, maravillosas. Y bueno, esas personas recuerdan sus tres reencarnaciones anteriores con una nitidez asombrosa. Y por supuesto recordaban más. No sé, yo he tenido francamente esa experiencia y cuando Jesús, que me encanta por supuesto, tu gran obra, esa gran obra del Caballo de Troya, y bueno, pues creo que es real, solamente que había aspectos que Jesús también mencionó que no podíamos alcanzarlos. Entonces, cuando él se dirigió para decirles o revelarles a tanto a Jasón como a Eliseo el cuerpo que iban a tener, y que pues, se prestó a que, bueno, le mirasen la mano y él sabía que es el que lo estaban analizando, por supuesto. Entonces, se está refiriendo a unas personas que ya tienen una evolución, ya tienen una gran elevación. Porque también otro punto dijo que solo la verdad te hará libre. Entonces, quiere decirse, él dio a entender que la verdad en este mundo no está abierta totalmente para todos. Algunos avanzan más, otros avanzamos menos. Entonces, igual que tú has referido aquí, que las cosas son distintas, porque son distintas cuando pasamos al otro lado, cada uno tiene una función, una misión, un trabajo, etcétera, igual que aquí. Entonces quiere decirse, no todos pienso que iremos al mismo sitio, al mismo lugar, sea planeta, sea... Entonces, porque si no las cosas serían absolutamente iguales. Y tú acabas de decir que las cosas son ricamente diferenciadas. Y en esa riqueza, donde nosotros pues, nos reflejamos, y nosotros aprendemos, en fin... Perdona por la pregunta. Vamos a empezar con dos preguntas más después de esta, porque si no, luego no nos dará tiempo a que pueda firmar el autor todas las obras. Bueno, vamos a ver. Yo he dado una opinión muy personal. No tengo la verdad ni la quiero tener, porque explotaría. Y yo les doy un pequeñito consejo y es que si alguien dice que tiene la verdad, procuren salir corriendo. Entonces, Mire, yo en todos estos casos que he podido investigar nunca he encontrado ninguna comunicación en la que hablen de reencarnación. Ninguna. Pero es igual. Jesús se reencarnó, ¿eh? O encarnó también. Bueno, sí, Jesús de Nazaret encarnó en la tierra, por supuesto, igual que usted. Igual que yo. Igual que todos. A lo que yo me refiero es que tengo muy serias dudas respecto a que cuando uno muere vuelva a nacer en otro sitio, bueno, en forma de lo que sea, ¿no? De egipcio, siempre. A mí lo que me llama la atención es que siempre es María Magdalena y se reencarna en San Pedro. Siempre. Entonces, me parece muy raro. Pero bueno, bromas aparte. Bromas aparte. No, no tengo la constancia, no creo en absoluto en la reencarnación, insisto, porque no es necesaria para mí, repito, personal. Y yo creo que Jesús de Nazaret, mire, los evangelios están muy manipulados. No estoy descubriendo el Mediterráneo. Es la manipulación de las manipulaciones. Jesús nunca dijo la verdad os será libres. De la misma manera que nunca fundó ninguna iglesia, ninguna. De la misma manera que no caminó sobre las aguas, que fue un problema de sonambulismo de mi amigo Pedrito. Les recomiendo, cuando salga, el diario del Liceo. Los dos años restantes de la, y pico de la vida de Jesús de Nazaret. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues dos años más o menos. ¡Ay! ¡Ana! Entonces, Jesús de Nazaret lo que probablemente dijo es: la verdad te aparta. Dos años. La verdad te aparta. Pero es que además no hay forma de conseguir la verdad. Insisto mucho: no está en ningún sitio. Aquí. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su pensamiento, su filosofía, su plan. Y lo que tiene que ser es consecuente con sus propias ideas. Y punto. Hay que pensar por sí mismo. Al margen de la verdad. La verdad no interesa. Lo que interesa es vivir. Y el instinto y esa chispa que la que hablábamos antes ya te dice lo que tienes que hacer. Y tienes que ser bueno por sentido común. Y tienes que ser generoso y bondadoso por egoísmo. Hay una fórmula por ahí de Dios que dice T igual a... Oh, ya no me acuerdo. Tengo porque doy. Tengo porque doy. La fórmula del maestro. Tengo porque doy. Bueno, más preguntas. Sí. Hola, Juanjo. Voy a reincidir sobre el tema de la reencarnación, pues me ha sorprendido un poco. Bueno, creo que eres ello, pero bueno, cada uno. ¿La qué? La reencarnación, sí. Bueno, supongo que has escuchado y leído muchos casos de supuesta reencarnación. Como vamos todos los que nos interesa el misterio, pues estamos más o menos informados, supongo. Entonces, ¿cómo explicarías, cuál sería tu opinión sobre esos casos que aparentemente parecen demostrar la reencarnación? En fin, por ejemplo, pues una niña que va a un lugar a cientos de kilómetros de su hogar y describe todo con antelación, describe la familia, describe la casa, etcétera. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería tu opinión sobre esos casos, en fin, que parecen en teoría demostrar? Pero eso no, ese caso o esos casos, que hay muchísimos, no demuestran que exista la reencarnación. Demuestran que la memoria de esa persona, no sabemos por qué procedimientos, está recordando, entre comillas, imágenes que han ocurrido en el siglo XVII o en el siglo XIX. Pero eso no significa, es a lo que voy, que eso tenga la justificación por la reencarnación. Mire usted, en el mundo de la genética hay muchas cosas por descubrir. Y una de las cosas, una de las pistas que llevan estudiando los científicos hace muchísimo tiempo, que es que los genes transmiten mucha información que en un momento determinado puede saltar el chip. Y tú decir, caramba, si yo conozco este lugar y he estado ahí, ahí a la izquierda hay una escalera, luego se sube y tal. De la misma manera que heredamos el color del pelo, de la misma manera que heredamos incluso algunas enfermedades, también podemos heredar recuerdos. Lo que pasa es que estamos en mantillas, no sabemos prácticamente nada. Pero no podemos decir, ah, bueno, eso es la reencarnación. Yo tengo dudas, serias dudas, o sea, no digo que no, digo que tengo serias dudas. ¿Más? Sí. A ti, a usted le toca ese. Ya la última, con esta cerramos ya la... Bueno, que si estás orgulloso que el doctor Kim Barlone se acerca mucho a todo lo que es la teoría de eso, de la conciencia eterna, tú te mueres, pero existe un algo que no es exactamente el cerebro, pero que sí que te viene de otro sitio, ¿no? ¿No te parece bien esa teoría? ¿Qué opinas? Sí. Sí, por eso le digo que es que no sabemos nada. Es decir, mire, el cerebro humano, el cuerpo humano en general, es una auténtica maravilla. No es fruto de la evolución. Puede ser fruto de la evolución o de la evolución vigilada. Porque es imposible. Es imposible que funcione el cerebro como funciona, que apenas estamos descubriéndolo, ¿no? Sin que haya un orden establecido. Para que la vida se dé en el mundo, se necesitaría tal cúmulo de factores y de circunstancias que es inviable, imposible. Eso, cualquier estudio de probabilidad matemática, las primeras cosas que le cuentan es eso, ¿no? Es decir, la vida no es tan fácil, a no ser que alguien inteligentemente sepa dirigirlo. Ahí ya entramos en otro campo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, memoria, pensamiento, espíritu, la chispa, el alma, lo que ustedes quieran, o sea. Bueno, damos por finalizado. Muchísimas gracias.